no quiero decir que sea la verdad absoluta, sino es mi verdad, digamos. Bueno, sigo. Para algunos la idea de los extraterrestres es una simple teoría fruto de una imaginación desmedida de la sociedad. Pero en mi opinión es que si el universo es infinito, aunque no lo sea, es tan vasto que seguro que habrán sistemas solares como el nuestro, al amparo de un sol como el nuestro y en alguno de ellos agua, el ingrediente primordial para la vida. Y en alguno de ellos vida, ya sea microbiana, y en algunos de ellos vida animal. Y en algunos de estos vida inteligente. Y entre estos, tal vez, vida, civilizaciones avanzadas. Entonces existirían casi infinitas civilizaciones en todo el universo. Pero las distancias son tan grandes que es difícil que nuestras civilizaciones se puedan encontrar. Suponiendo que serían una civilización suficientemente avanzada, evolucionada, ¿cómo verían a los humanos en su conjunto y su historia? Mi opinión es que nos verían como salvajes, animales pensantes que asesinan a otros de sus congéneres de forma sistemática y que agota los recursos biológicos de su propio planeta y destruye su entorno y su planeta en conjunto, que necesitan ser controlados por sus hermanos, que somos como un virus para nuestro planeta. Y bueno, si queréis... Sí, claro. Hola, buenas tardes, soy Natalia y quiero dar mi mayor apoyo a Pablo Echevarría y a David Bustamante porque se van a divorciar. Mucha fuerza, mucho ánimo, y si necesitáis algún lugar para desahogaros, para hablar, para explicaros, venid a Radio Nicosia. Ese era un inciso. Gracias, Natalia. Continuar. Sí. John. Sigo. Si quieres, damos paso un momento. Mejor, sí, damos paso. A alguien. Tania, ¿quieres...? Bueno, no, que un cineasta del que yo escuché cuando tenía por allá como 10 años, conste que tengo 30 y punta ya, un cineasta que yo escuché decir, no sé si será verdad, pero escuché decir que hablaba es que con extraterrestres y que por eso hacía películas tan extrañas, era David Lynch. No. El de Dune. No, el de E.T. Ah. ¿Cómo es que se llamaba el de E.T.? Spielberg. Steven Spielberg, sí. Ah, E.T. El que hizo E.T., él dice que escuché decir cuando tenía como 10 años que él dice que hacía, que él dice que hablaba con extraterrestres. No sé si es verdad, pero lo escuché decir. Bueno, en realidad hay un gran número de personas en todo el mundo piensa que los extraterrestres les han abducido. Bueno, quién sabe. Yo por lo menos lo escuché decir de ese cineasta y que por eso sí es que películas un poquito extrañas. Quién sabe, no lo sé. En mi opinión, es que si... Bueno, es mi opinión otra vez, como digo. Que si hubieran llegado a la Tierra, lo hubiéramos sabido, digamos, ¿no? Y que no... Digo yo que no se hubieran... Si tanta gente ha sido abducida en teoría, ¿por qué necesitan que tanta gente abducir a tanta gente para estudiarlos? Pues no sé. Tenemos una llamada, John. Ah, sí, que ya tenemos. Intentamos, una sí. Intentamos pasarla a ver quién es. Bucana. ¿Quién es Bucana? Una compañera. ¡Se oye ya! ¿Qué pasa? Hola, Bucana. Peña, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues aquí, a la montañita, como la Heide. Muy bien. ¿Qué tienes que decir de los extraterrestres, tú? Que a veces... No la oigo. Te sorprende, pero hay hombres escondidos, ¿sabes? a veces sale el corazón. Nunca se sabe, a veces. No es posible. Dice, mira, yo soy Bucana, anarquista, revolucionario. Tanto si te gusta como si no, te lo digo en la puta cara. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y viendo mi cerebro por un Sony Ericsson de última generación, dice, pero estaba sin cobertura, ¿sabes? No es posible, tío. No, la vida hay que vivirla. Son dos días, de follar que son dos días la vida. Oye, paso una canción. Vale. Sale. Venga. Ande, dale. cambiar todos los que aparecen de repente hay alegría en estas cuatro paredes. He dejado ya la obra solo, ya estoy contigo, me siento vivo. Qué deprimente fue el pesimismo. Contigo vuelvo a respirar, es sorprendente poder ya verte y el infierno se aparta de mi lado. Cuando tú vienes a verme, todo es tan diferente. Estoy a tope de calor, me estás tocando, te estoy sintiendo. Qué increíble es poder hacerlo. Dame otro besito más, que nos quedamos pegados. Qué sensación tan bonita, no dejarnos de besarnos. Quiero más, volar contigo al otro mundo, siempre pegados y al mismo ritmo. Tu corazón y el mío se aceleran embalados de pasión. Qué divertido, qué agradable, qué delicioso chuparte. Quiero saciarte hasta el final, que te derritas hasta mojarme. Con todos mis besos acariciarte, despréndeme tu miel. Quiero probarla, estoy todo loco, desesperado, para comerme ese pecado. ¡Es pecado, es pecado, es pecado! ¿Os gusta la canción? Muy buena, muy auténtica. Bueno. Oye, no pequéis mucho, ¿eh? Te pega. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora queréis hablar vosotros. Espera. Sí. ¿Sigo? Sí, a ver, no sé. Bueno. ¿Dania quería decir algo? No, que otro inciso. El Marcel quería decir algo, yo no sé. Hola. Buenas tardes. Más o menos buenas tardes, ¿no? O sea, a ver, bueno, incluso hay ciencias o pseudociencias que estudian estos fenómenos de ovnis y cosas así. Y bueno, yo no hay nada, nunca se ha probado nada, por es tanto. Es una teoría. Bueno, me apuntan aquí que al ser una teoría, pues es los hechos no de momento no hay nada. O sea, a ver, por lógica, si pensamos que el universo es infinito o indefinido, yo qué sé, y todo está hecho de la misma química, y ya parece que se han encontrado algunos exoplanetas, pues ¿por qué no invertir el tiempo en buscar vida? Lo que pasa es que da rabia porque, bueno, no, estaría bien, porque si hay vida en otro planeta, querrá decir que, bueno, si alguien cree que tiene rabia de que haya vida en la Tierra, pues entonces si hay en otro planeta, pues que se jodan, ¿no? O sea, también les ha pasado a ellos y uno puede estar contento del mal ajeno, ¿no? ¿Y qué más? Pregunta, ¿no? ¿Sigo? Dime algo. ¿Te respondo? No, al revés. No, pregúntame, a ver. Ah, vale. Y entonces, bueno, exactamente tú, ¿cómo verías a los extraterrestres? ¿Cómo te los imaginarías? Bueno, en las películas han sido miles de millones de tipos de... O sea, desde ameboides, sí, hasta los grises, que son muy típicos, los hombrecitos verdes. Sí. A ver, si hay sufrimiento en la Tierra, ¿por qué tiene que haber sufrimiento en un planeta de Orión? Yo qué sé, por ejemplo. Sí. Entonces digo, es conveniente que no hayan extraterrestres, más que nada por ellos, ¿no? Porque si uno es compasivo... Y bueno, de momento creo que no hay ninguna base, no, y no van a hacer nada, es que no lo veo, ¿eh? O sea, por ley de probabilidad ya lo he dicho, es plausible, ¿no? Porque sí, con la infinitud, pues, bueno, ya está. ¿Te vas? Se va, Marcel, vale. Se va. Vale. ¿Y tú qué opinas? ¿Vendrían en son de paz? ¿Vendrían a destruirnos? ¿Y para qué destruirnos? Si ya lo hacemos nosotros. O sea, sí. A educarnos, a estudiar. ¿Educar de qué? O sea, ¿por qué han de tener cerebro esta gente? Bueno, o sea, igual serían... Igual son acelgas, tío. Sí, pensamos que son una civilización avanzada. ¿Pero por qué? Es una proyección absurda. Esto es porque ha habido la ¿Por qué la carrera espacial? Parece un poco surrealista, bueno, ¿no? Bueno, en realidad la carrera espacial dicen que fue para desarrollar armamento como las armas nucleares. Claro, claro. Sí, es una cuestión de donde se mueven muchos millones. Y sí. Yo creo que, imagínate, un actor de segunda como Reagan se montó una cosa que se llamaba La Guerra de las Galaxias. Sí. O sea, imagínate qué nivel, tío. Entonces, si somos tan así, pues yo creo que un extraterrestre pasaría de largo, ya está. Dicen que seguramente, bueno, esto lo he oído, que los extraterrestres nos verían. Lo que pasaría sería parecido con lo que hicieron los conquistadores con la cultura indígena. No tiene por qué. Es que quiere decir que vendrían. Estás haciendo una proyección de lo que ha pasado en la historia humana en un otro que se supone que tiene que hacer lo mismo. No tiene ningún sentido esto. A lo que me refiero es que. ¿Qué van a empezar con palos, después a cañonazos, después misiles? Es que no. Bueno, es que hay muchas posibilidades dentro de. No, porque. Pero, a ver, si hubiera vida extraterrestre o existiera vida extraterrestre, o sea, ¿para qué me sirve a mí para saberlo? Nada, para nada. Para nada, ¿no? Porque no mejoraría mi vida para nada. No, No sé, es que yo creo que es que igual nos sentimos muy solos en la Tierra y además sin mucho sentido a veces, bueno, depende de cómo se piense. Y entonces, bueno, haría ilusión que saliera un extraterrestre que no sea como ET, por favor, porque esto ya más blando que yo que sé, ¿no? Pero que sea como mínimo de 1,80 m, ¿no? O sea, Respecto a lo de que la teoría de los extraterrestres, todo el tema de los extraterrestres no es trascendental, pero a mí me parece interesante. Sí, mucha gente se dedica. Es que está bien. Además, hay muchas películas que están muy bien. Sí. Y series, Expediente X. Bueno, no sé. Es que, yo qué sé, seguramente el psicoanálisis es falso, pero a partir de él, Hitchcock hizo buenas películas que están muy bien. Fue una moda en los años 50 en Estados Unidos, pero ahora ya no se habla tanto de esto. Hay gente que sí. No sé, se pueden hacer muchas cosas con los extraterrestres, sí. ¿No? Bueno, es toda una cultura. Pues una cultura. Sí, exacto. Es como, sí, es una cultura de cultura. Vale, pues ya está. Vale. ¿Quién es? ¿Antoni? Sí. Hola, Antoni. Hola. ¿Qué tal? Bien, que me hubiese gustado ir, pero he estado con décima de fiebres y bueno, estoy así, un poco constipado y he decidido quedarme en casa. Bueno, pues ya tienes el teléfono, ¿no? Sí. Pues dinos, ¿qué opinas sobre el tema? Pues mi opinión es que hay mitad que creen en los extraterrestres y la otra mitad, pues, dicen que no. Y su motivo, como el mío propio, es que falta tecnología para mantener una comunicación con ellos. Creen más los hombres que las mujeres y me he fijado que en la edad que son más los jóvenes partidarios que los mayores. Nada, esta es mi reflexión, mi opinión. Os estoy escuchando, aunque yo estoy aquí en cama. Y desde aquí os saludo, besos y nada, y espero estar después de vacaciones estar allí con vosotros en la radio. Muy bien, Antoni, pues muchas gracias. si te parece. Claro. ¿Tú mismo? Silvia. Silvia. A ver, hoy, como siempre, quiero dedicar a mi mami para que coja fuerza y esté más fuerte físicamente y de todas las maneras. Entonces a mi padre también, que como cada semana me trae con el coche aquí. Y entonces quiero dedicar también a Mari Carmen, una amiga mía. Y quiero dedicarla especialmente a Nacho Cuadras, que hoy es su cumple, que está aquí coordinando al lado de John. Gracias, Silvia. Y entonces quiero dedicar a todos los nicosianos que estamos aquí y también los que estáis fuera y también a todos los oyentes que nos pueda escuchar y que tengan piedad conmigo porque no sé hoy cómo ha salido esto. Seguro que lo haces bien. No sé. Miles de millones de galaxias infinitas. Es fácil pensar que puede haber vida inteligente. No es solo la Tierra donde hay vida inteligente, porque esto sería ser muy privilegiado. Yo creo en un Dios creativo, una energía positiva que tiene todo el poder. Entonces, quizás es difícil para mucha gente comprender que solo en la Tierra Dios haya hecho a la humanidad a su imagen y semejanza. Pero tenemos que ir más allá y pensar en algo más amplio. Que la gente no deje de pensar en que puede haber mucha vida en todo el universo. Porque es así como yo creo que tiene que ser. Tenemos que ser humildes y pensar en tantos planetas puede haber gente igual que nosotros o mejor. Entonces digamos que es infinito, infinito, y el concepto infinito entra todo y no nos podemos dejar nada, porque es realmente una maravilla pensar que estamos rodeados de vida inteligente en otro sitio. Y no solos en nuestra galaxia, solos en el universo. Y eso es lo que opino de esta manera. Radio Nicosia 91.4. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I feel into myself. Está hasta la final. Ay, que me dio la parte que yo me sé. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Pues nada, ahora continuamos aquí en el aire con los extraterrestres en el otro lado. Y tenemos aquí a Carlas, que nos quiere hacer un... Hola. Hola, Carlas. ¿Qué volies dir? Pues bueno, a ver, a mí això dels extraterrestres ja s'ha dit molt o poc. Hi ha aquest tema dels UFO, dels que venen de... que són objectes que no sabem què són o que no saben què són, no? I jo crec que poca cosa més, no? Tot l'altre és literatura, imaginació i és que estem una mica a dos veles. Llavors, jo avui, ahir vaig escriure una cosa, ja que estem al tema dels extraterrestres i de les sèries, jo volia parlar de les persones d'aquí, no? Mm-hmm. I en concret volia llegir això que vaig escriure. Mm-hmm. Sí, si puc llegir quan... Sí, ara. Sí, ja, bueno, no vull... És una cosa que m'ha sortit de dintre, m'ha sortit així, i no sé si ha sigut per inducció extraterrestre o per via no sé quina, no? A vegades no sabem d'on ens venen les idees i les coses, no? Però no ens hem d'espantar ni pel que sentim ni pel que podem dir. Bueno, volia dir això, a veure... Vull parlar de l'home i de l'home d'Espanya, de l'home hispà i de la dona hispana que té herència mozàrabe dels àrabs. Diu, ai morena, no ets pas filla del moro ric? Diu, és la dona hispana de covarda condició, per intel·ligència i natura, de pèl nu a fosc com la nit. Ella, com ningú, coneix la teva afrenta, amb qualsevol ingerència en el que és de la natura que et constitueix a tu. Ella, com ningú, sap de tu que no ets bo si t'ho demana. Sabeu, ella més, del respecte que us necessiteu. Aquest món és violent per la manera de ser i us perdeu en senders d'arrogant, superba i ufana forma. A vegades pujant dalt les branques del saber per excés d'esforç intel·lectual. Cauen en la cobdícia del diner i pel seu propi amor inclús en el rebuig del que és diferent. Ja no dir dels extraterrestres. Tant ella com tu sabeu que no sou dignes l'un de l'altre perquè lo món és errat. És un anònim. Gràcies. Molt poètic, Carles, eh? Molt poètic. Sí, bueno, i penso que ja està bé, no? Que ja he dit una mica el que volia i res més. Ja, i no, penso que no hem de tenir por dels extraterrestres. A vegades hi ha massa energia negativa en aquest món i no pot ser. Els extraterrestres no poden ser dolents. No? Ai, dicen Stephen Hawking, creo, no sé si lo dijo exactamente así, pero Stephen Hawking ha dicho hace no mucho, que no deberíamos intentar contactar con los extraterrestres porque su miedo es que si contactáramos con los extraterrestres, que nos quisieran destruir. Yo por el contrario, escuché decir, leí en un librito que los extraterrestres habían venido al mundo que para enseñarnos y educarnos, que porque nosotros nos estábamos autodestruyendo. Sí, bueno, hay una teoría interesante que yo creo incierta, aunque tiene algo de sentido, que dice que, no sé si es exactamente así, que hace 10.000 años la humanidad pasó de ser cazadores-recolectores a construir civilizaciones. Y dicen, pasó en todo el mundo, y dicen que hubiera podido ser por la ayuda de los extraterrestres. Pero yo creo que la ignorancia o el desconocimiento no demuestra nada. Yo lo que me... oyendo tanto de extraterrestres, lo que me cuestiono es si el concepto de vida que tenemos nosotros aquí en el planeta es el mismo concepto de vida, lo que podemos llamar extraterrestre. O sea, si realmente las formas de vida que existen fuera de este planeta, o a lo mejor están dentro de este planeta, son las mismas que creemos nosotros que existen. Y otra idea es el concepto de inteligencia, ¿no? O sea, el conocimiento del ser humano se le puede, o el conocimiento o la capacidad del ser humano se le puede llamar inteligencia cuando está destruyendo el planeta, se está autodestruyendo, se está masacrando entre él. ¿Cómo podemos llamar inteligencia y que hay otra inteligencia parecida o superior a la nuestra, cuando la nuestra está demostrándose que es mínima? Mínima, ¿no? Exacto. En realidad, bueno, tal vez hay varias... Esto es una idea mía, que tal vez los extraterrestres vinieran porque hubieran agotado sus recursos en su planeta, o simplemente vendrían por buscar. Y hay una cosa, que si los extraterrestres llegaran a la Tierra, lo que si vinieran a por recursos, ¿qué pensaríais vosotros? ¿Qué recursos vendrían a buscar? Potser ja hi són, potser tenen una tecnologia molt adelantada i ens estan ja colonitzant tecnològicament, no ho sabem. Sí. Bien, yo creo que sí que creo en los extraterrestres, lo que pasa que creo que no han tenido tiempo de venir, de llegar, ¿no? Pues eso, pienso el universo es muy grande, muy grande. Hay muchos peligros, hay agujeros por ahí que te puedes caer. Y bueno, pues si nuestro sistema solar ya es grande, no sé, la luz tarda creo que 8 minutos o 9, no sé cuántos minutos tarda, 8 creo, llegar la luz del sol a la Tierra, ¿no? Y son minutos. Pues los planetas, otras estrellas dicen, la estrella más cercana está a años luz, no sé si a millones de años luz, no sé muy bien, pero un año luz ya es una pasada, ¿no? O sea, no es una parada de autobús un año luz, ¿no? Luz no es una parada de autobús. Lo que es extraño es que en el sistema solar pues hay otros planetas, pero no tienen nada, están vacíos, no hay piedras. Y la Tierra, pues, un planeta singular, ¿no? Muy singular. Tiene agua, tiene árboles, tiene animales, nos tiene a nosotros. Una pasada, una cosa que en nuestro sistema solar no se ha dado en ningún sitio. Eso quizás sí que se puede dar en el universo. No sé si hay un solo universo o hay más, no sé. Pero igual sí que hay una estrella que tiene elegir a algún planeta y tiene pues o microbios o igual tiene gente inteligente, ¿no? Pero no sé, lo que decía Nacho, que... la inteligencia básicamente sirve para autodestruirnos, ¿no? Aquí estamos a punto de llegar a Marte, de colonizar Marte, pero antes que la colonizaremos, nos autodestruiremos, ¿no? En fin, otras inteligencias, pues puede haber, pero la inteligencia hasta visto... Nosotros, como nos vemos nosotros, es para autodestruirnos, ¿no? Por otra parte, hay cosas que son absolutamente absolutamente innovadoras, bueno, innovadoras, que no conocemos de nada. Por ejemplo, no sé, la antimateria o así, que dicen que son los electrones que están en los protones y los protones que están en los electrones, ¿no? Que se junta la materia y la antimateria, pues, y, bueno, aquello es un desastre, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues esto, pues creo que sí que debe haber extraterrestres, pero no creo que hayan tenido tiempo de venir, no sé. O se deben haber peleado o alguna bueno, cosa de esas, ¿no? Hay una cosa que es bien lo que tú decías, que la velocidad de la luz es bueno, que es, sí. La velocidad de la luz, hay una cosa, que el cuerpo humano, aunque desarrolláramos motores, naves que pudieran viajar a la velocidad de la luz, el cuerpo humano no resistiría. Bueno, eso sí, pero está muy lejos, ¿eh? O sea, según la sí. relatividad, cuando te acercas a la velocidad de la luz, no vas a la velocidad de la luz, sino un poco menos, porque si vas a la velocidad de la luz, te destruyes, ¿no? Pero te si vas un poco ¿no? menos, pues el tiempo se comprime, se va más lento y la gente, pues en ese estado, pues envejece menos, no sé, pues un año le puede pasar en 2 segundos, por ejemplo, ¿no? Sí, una cosa, dicen, esto es una teoría que no me he informado mucho, pero dicen que se podría doblar el espacio-tiempo de forma que se podría viajar de un sitio a otro del universo fácilmente. Ah, y hay otra cosa, antes de nada. Dicen esto, que el universo podría haber surgido de un agujero negro. Y que entonces, dentro de ese agujero negro, habría otro universo, de forma que habrían muchos universos. Bueno, pues esto es lo que decía antes, de que hay agujeros y que si te caes ahí, pues no sabes lo que pasa, ¿no? Esto que dices de viajar casi instantáneamente de un punto al otro, pues no sé, eso pasa en la física cuántica, pero en el universo no sé, me extrañaría mucho, no sé. Es una teoría. Más que superando la velocidad de la luz, pues te desintegras, no lo resistes esto. No. ¿Sigo? Sigue. Bueno, respecto a lo que ¿qué buscarían los extraterrestres? ¿Qué buscarían? Sí. Pues no sé, aquí tengo otra cosa yo pienso otra cosa. Nosotros tenemos experiencia de vivir con otra gente inteligente que no era de nuestra especie. Y tenemos la experiencia de esto. Sí, hemos estado 40 años con gente que... ¿Y qué? Poco inteligente. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos aguantamos. No sé si nos lo cargamos o no sé qué pasó, pero acabó como un rosario de la aurora aquello. ¿Por eso es lado? No sé. Después de... No sé. Bueno. Yo creo una cosa, que había pedido la palabra hace un rato, pero bueno. No importa. Que no sé por qué se nos sale tan fácil decir que no somos inteligentes y que nos cargamos todo y que el rosario de la aurora o no sé de quién. A ver, que hay cosas que un grupo de gente de la población mundial hace fatal, hace mucho tiempo, yo creo que es una evidencia lógica, ¿no? Que está ahí, que lo podemos ver y las consecuencias en nuestra vida y todo eso. Pero que tampoco hacemos todo tan mal y que sí somos inteligentes y podemos hacer cosas. Y de hecho hay toda una parte de la población mundial que intenta que lo que hace la otra parte de la población mundial no nos acabe de recontrarrematar, ¿no? Pero como especie, Bueno, primero pensemos, cuando decimos especie, ¿quién pensamos? Perdón. Bueno, a ver, que hay mucha gente y cada quien hace su parte y que hace no sé cuántos siglos que estamos sobre la faz de la Tierra y aquí estamos y cada vez sabemos más cosas y la ciencia y los conocimientos y las comunidades y las no sé qué y construimos puentes y microchips. Con la ciencia hemos empezado a ir peor. Mini pimer y microondas y todas esas cosas y también las sabemos hacer y hemos ido al espacio. Hemos vuelto, neurocirugía, es verdad, que sé, anticonceptivos, de todo, un montón de cosas. Es verdad que yo tienes razón en que tal vez en el futuro, bueno, yo creo que actualmente estamos sobreexplotando los recursos. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Y bueno, aunque se va un poco del tema, pero bueno, tal vez lo que pasa es que mucha gente deja que las cosas pasen y por eso el mundo va tan mal, porque alguien, no sé, alguien que compra alimentos con aceite de palma, no, igual no le parece bien o que deforeste en la selva, pero tampoco le importa mucho, ¿me entendéis? Bueno, pero antes las personas negras no podían votar, los que nacían no sé dónde tampoco podían hablar, hacían comercio con la gente, esclavitud, qué sé yo, las mujeres, la guillotina, que bueno, ahí no quiero ni entrar porque me sale el demonio de adentro. Que, por cierto, vimos la película que escogiste tú del último del viernes de cada mes, el Cineforum Falqueta. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, antes las mujeres no votaban. No, antes las sufragistas. Las personas con una dificultad, con una diversidad funcional, también, tampoco, pum, al precipicio, no sé, digo, algo de inteligencia, algo vamos aprendiendo de a poco. Que no lo, sé que, no, lo que quería pero comentar un poco que las monjas, hay ciertas monjas que hacen votar a gente con un avanzado síndrome de ¿cómo se llama eso? Lo que tiene el Pascual Margall, ¿no? La demencia. Alzheimer. Que los hacen votar y no tienen ni idea de cómo se llaman, ¿no? Digo, bueno, por ahí el avance sería, sospechosamente negativo. O es que esas monjas tienen muy mala hostia, porque, bueno, hacer votar a una persona que no sabe ni cómo se llama es como... ¿Ves, Lu? ¿Ves cómo no hay inteligencia? Bueno, el capullismo que arrastramos desde el inicio de la humanidad lo seguimos arrastrando a nuestros días. Eso también se podría decir, ¿no? Bueno, cambiando de tema, no de extraterrestres, sino yo creo que pero si me permites, John. Sí, bueno, me da igual. ¿Te da igual? No te da igual. No, quiero decir que me da igual que... Que diga. Sí. Que diga. Creo que la clave de nuestra evolución está en reproducir la gravedad. ¿La gravedad de qué? La gravedad de la Tierra. Ah. No, ¿de qué? La gravedad de Plutón no... No, no. No. La gravedad. Creo la gravedad que es de las cosas, la clave, ¿no? Es que es muy grave esto. Es el salto evolutivo que nos falta para poder llegar a desarrollarnos en otros planetas. Sí, pero hay una cosa. Que eso nos queda mucho y tenemos que... Hay un problema muy grave. Más que un problema, un dilema. Es si la humanidad se autodestruirá antes de llegar a esa fase. Tenlo por seguro que sí. Ahora hay un presidente que tiene todos los números en Estados Unidos, en América, hay un presidente que tiene todos los números de acelerar el proceso. El otro día estuve viendo un reportaje, ayer en Sense Aficio, del señor Donald Trump, y la verdad es que daba mucho miedo, porque... los mismos asesores políticos de la campaña electoral republicanos se quedaron acojonados de que dijera ciertas cosas y varias veces lo sentenciaron a muerte en el sentido políticamente hablando, o sea, que decir metafóricamente hablando que ya estaba muerto políticamente, ¿no? Y no solo no murió, sino que se hizo más fuerte en la campaña electoral y al final acabó ganando, o sea que lo de la autodestrucción, como decía John, no la veo tan descabellada. O sea, si este tío está muchos años en el poder, porque bueno, cada día, cualquier día aprieta el botón, un día de borrachera con el codo y nos lo vamos a tomar por culo. Lo la autodestrucción esta hay dos maneras. Una es a fuego rápido y otra a fuego lento. Podemos elegir la que queramos. A mí me gusta más la de la Roxana, fuego lento. La de fuego rápido se aprieta el botón y la de fuego lento es dejarnos hacer. Igualmente hasta que pase como en la isla de Pascua. Sí. Yo creo que nos podemos autodestruir no sé cuántas veces. Eso ya es la hostia, ¿no? Con, no vale con una, ¿no? Ya varias veces nos podemos destruir, ¿no? O sea, no sé si va a quedar alguien para destruirnos otra vez. Pero bueno. No sé. A Yuli vol dir algo. Sí. Una peli recomendadísima para lo que estamos hablando esta tarde. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Con el Peter Sellers, los locos americanos, que hay uno que quiere apretar el bobo. El... Son locos. Bueno, no, un poco son chalaos de la NASA, no, bueno, del ejército. Militares americanos. De que, bueno, sale volando con la bomba. En plan. ¿Cómo se llama? Cowboy. Exacto. Cowboy. Gracias. Bueno, yo no sé. ¿Tú quieres? Bueno, que quería decir que hay multitud de películas que hablan de los extraterrestres y hay multitud de teorías. Aunque la mayoría hablan de que nos destruirían, otras que vendrían. Otras que vendrían a... Pocas que vendrían en son de paz. Y bueno, yo creo que lo que buscarían sería los recursos de la Tierra. ¿Y qué recursos buscarían? Yo creo que no buscarían el oro, la plata. Que es lo que todo el mundo pensaría, ¿no? Porque el oro y la plata son recursos que al fin y al cabo le damos nosotros, los humanos, el valor. ¿Y qué buscarían? Tal vez busca. Sí, sí. Penso que a ver, aquí cuando aquí en este país, en esta nación y en otras naciones, cuando hay un dirigente, siempre hay gente que quiere decir que pasan cosas para dar un poco de apoyo al dirigente. Aquí sí. Sin ir más lejos, cuando estuvimos en la dictadura del Francisco Franco Bahamontes, que era un señor bajito, gordito y sí. Bonachón, que el pobre no quería hacer daño a nadie, pues se vio un poco amenazado por la muerte, por la guerra y por todo, sí. Y se hizo de dirigente, ¿no? Entonces hubo mucha gente que intentó darle un aura de misterio, de miedo y de cosas raras. Y claro, esto no son los extraterrestres, yo creo que queda todo aquí en la Tierra. Entonces, hablar de extraterrestres hoy... Y pensar que los dirigentes tienen problemas no será con los extraterrestres, será con personas de aquí, con tecnología de aquí. Entonces, que no pretendamos ir a buscar vida ajena cuando aquí estamos que con el dirigente no nos aclaramos. Entonces, ni dirigente ni dirigidos, ni teledirigidos, ni ya está. Sí, pienso. Realmente... los humanos somos poco humanos en realidad con nuestros semejantes, ¿no? Yo lo que pienso es que de momento, no sé, ¿alguien sabe si alguien ha visto un extraterrestre? Porque si nadie ha visto un extraterrestre, no... Bueno, dicen que hay multitud de personas que dicen haber visto extraterrestres. No sé, igual esos que iban a Montserrat bien, ovni, sí, pero no sé, igual iban extraterrestres dentro, pero no sé. Yo personalmente no conozco a nadie que haya visto un extraterrestre. Lo que quería decir es que, bueno, ¿qué relación tendríamos con ellos y qué buscarían del planeta Tierra, no? No sé, su economía no sé en qué se basaría, o si... El oro, pues igual no. El oro y la plata igual no les significaría mucho interés, en cambio les gustaría más el agua o, no sé, o el agua de mar. O... Aunque el agua también es un recurso que no es tan común en la galaxia, en el universo, como digamos el oro y la plata, pero yo creo que lo que buscarían no sería eso tampoco. Lo que buscarían sería, yo creo que la vida, que es más... Ya, bueno, eso es lo que iba a decir. Yo creo que tendríamos que fijarnos más bien en qué tipo de relación se establecería entre nosotros y ellos. Que no sería un ET como el de la película, que no sé si era bueno, malo o medio, ¿no? Pero, ¿qué tipo de relación estableceríamos? Es que pienso, por la psicología humana, que si la hiciéramos coincidir con una psicología de extraterrestres, pues si nuestra inteligencia fuera mínimamente superior a la suya, pero ellos estuvieran más adelantos, pues nosotros nos aprovecharíamos de ellos. Si es al revés, si ellos tienen una inteligencia mínimamente superior a la nuestra, serían ellos los que se aprovecharían de nosotros. Cierto. Lo cual pasaría que nos cargarían o nos los cargaríamos o cosas así, ¿no? Más que una simbiosis, yo veo un enfrentamiento, ¿no? No sé, podría ser una simbiosis, un exceso de bondad, que tuviera un exceso de bondad y nosotros no sé. De... Mars, perdona. Sí, sí. Más pelis. Mars Attack. Sí. Que vienen. Muy buena. Predestinados a ser. Sí. Nosotros los compartimos con nosotros. Sí. Y a la primera paloma blanca que salió. Sí. Zas. Se cargan a todos. Sí, hay muchas pelis. Sí. La película la que tuve yo cuando tuve el brote, que creía que era el escogido de los extraterrestres. Oye, a mí me ha pasado una paranoia también. Y eso demostró que era ateo. Claro, porque no dije el escogido de Dios, sino el escogido del extraterrestre. Más, o sea, interesante, ¿no? Más interesante. Había más exclusividad ahí. Sí. en la elección, ¿no? Sí. Venga, igual, los extraterrestres han aparecido y igual, se lo quieren llevar. Exacto. Igual el único extraterrestre es Dios. A lo mejor soy un extraterrestre y no lo sabéis. ¿Os habéis puesto a pensar que dicen que los extraterrestres, bueno, el típico extraterrestre es uno... Perdona, tipo, que, pero tú que lo ves como tipo robot, no, o más... Bueno, yo me refiero al tipo de extraterrestres humano, delgados, o sea, con nariz, ojos grandes, una cabeza muy grande. Bueno, que yo he pensado que más o menos esa sería la evolución del ser humano. Entonces, ¿y si nos estuvieran, bueno, dando por supuesto de que estuvieran aquí, y si estuvieran, y si los supuestos extraterrestres serían humanos del futuro? Yo lo que pienso es que, no sé, ¿por qué no van a cuatro patas? O a ocho, no sé, pueden ir a ocho patas y, no sé, arrastrándose por el suelo, no como nosotros. ¿Por qué tienen que ser como nosotros, con cabeza, brazos y piernas? Yo digo el típico extraterrestre. Porque no pueden ir, pueden ser serpientes, pueden ir a cuatro patas, claro. O no sé. Como lo de los Simpson, que van con la escafandra esa y tienen las patitas y, bueno, son pegajosos. En realidad, en la gente en todo el mundo que dicen haber visto extraterrestres, no eran un tipo extraterrestre, eran como, no sé, miles de tipos de extraterrestres. Por eso... Si alguno quiere saber cómo son, yo tengo dibujos de mi época. ¿Ah, sí? ¿Cómo eran? Los dibujé y todo. ¿Cómo eran? Eran como áureas. Como áureas. Y eso pensaba, porque incluso pueden ser incorpóreos. Claro. Pueden no tener cuerpo. Pueden ser una especie de energía que no tiene límites. Uh-huh. Oye, creo que estás diciendo, Martín, tiene mucho sentido, porque el otro día salió en el Cuarto Milenio que hay unas apariciones muy raras de gente invisible, y de hecho ha habido grabaciones de esas cámaras que hay por ahí, por todo el mundo, de gente que estaba yendo por un camino, de repente se encruzaban con un ser invisible y le pegaban el susto de su vida. O sea que eso que estás diciendo no es tan descabellado. Un libro de... Para ilustrar esto, sin noticias de GURP. Ah, sí. Hostia, muy interesante, Mendoza. Eso te descojona. Otra cosa. Esto también puede ser, ¿eh? ¿Por qué han de ser de nuestro tamaño los extraterrestres? ¿Por qué no hay muchos extraterrestres en esta mesa? Por ejemplo, de mil veces más pequeños que un microbio, y que no sé, que se vayan moviendo por aquí, oye, ¿no? Pero bueno, eso es, y lo he dicho yo, disfrazados de personas, ¿no? Lo he dicho yo, que por qué la forma de vida que queremos que existe como extraterrestre es como nosotros o semblante a nosotros, ¿no? Bueno, porque siempre el alien es un extraterrestre. Sí. Es un insecto. Es un bicho súper inteligente. Sí. Desagradable. Autosuficiente y procreador. ¿No? También. Necesita a otro de su especie para sobrevivir. También podrían ser. Hermafrodita, ¿no? Sí, claro. Caracoles. Caracol. También podrían no tal vez no fueran como nosotros. Mira, inteligentes. Pero acércate, Santi, acércate. Bueno, lo cojo. Pensá en el oyente, Santi. Lo cojo. Le cojo el micro. En la película Avatar, ¿no? Yo lo veo también como un ejemplo de que todos tenemos como un aliado que a la vez es extraterrestre. Entonces tienes que conocerlo, enfrentarte a él en la medida que sea necesaria, ¿no? Para tú ser uno con él. Y entonces en tu vida poder mover la rueda de tus acontecimientos de una forma positiva. De aquí todos si no, al hospital. Él no te ayudará a mover la rueda. De aquí todos al hospital. Sí, claro. Pero yo me quedo en la puerta. No, es broma. Bye, bye. Es broma, es broma, Santi. Hay otra teoría que dice que nos, que han llegado a la Tierra y que nos están... Llaman desde la Ruta de la Plata. Que nos están... Que nos están investigando y que nos tratan como seres en un laboratorio, que desde donde estén juegan con nosotros como si fueran... De repente desperté en la clínica Platón y estaba convencida de que los médicos, o sea, los batablancas, me estaban haciendo pruebas o ya me habían secuestrado, lo que sea, yo chillando, socorro... me han secuestrado, me sacaba las vías así, bueno, desesperada, al final me ataron, fue peor, y estaba convencidísima, ¿eh? Bueno, beso. ¿Eh? Yo creo que esto quizás es un poco, es verdad, Nacho, piensa que ¿Xavi? Xavi, sí. Sí, hola, buena tarde. Hola. M'escolteu? Sí, hola, Xavi. Una abraçada a tots els nicociats. Us trobo a faltar, malgrat estic en contacte amb alguns de vosaltres i vaig passant informació de l'experiència, no? Ara estic a Real de Jara, estic encara a Andalusia, demà entro a Extremadura. Molt bé, Xavi. Com sempre vivint l'experiència, doncs, aquesta barreja d'esport, natura, cultura, gastronomia, fotografia i coneixença de persones. Ara estic amb una noia alemana i un noi polac i una noia basca, en principi, bueno, doncs, anem una mica vivint, no?, una mica tot el que implica el tema de caminar. I... Ara estem en una casa privada avui, que ens han llogat una habitació per 10 euros, vull dir, bueno, anem alternant refugis i ara també hi ha cases que et lloguen, doncs, bueno, i bé. Tots bé, vosaltres? Endavant, Xavi. Sí. Hola, què tal? Qui ets? Que no et sento bé. Avui parlem dels extraterrestres i ens has trucat tu. M'has sentit, Xavi? Sí, és el Nacho, no? Sí. A tu t'he enviat algú WhatsApp, eh? Estàs més o menys al corrent. Sí, és veritat, és veritat. Què opines dels extraterrestres des d'Extremadura? Ah, què parleu avui d'extraterrestres? D'extraterrestres. Com tu. Bueno, jo el que opino és que si els seria bo que els extraterrestres vinguessin a la Terra perquè llavors crec que tancarien els psiquiàtrics a quantitat de gent que està fora, no? Si fessin un judici sobre com funciona aquest planeta i els que el dirigeixen, jo crec que si fessin aquests judicis extraterrestres, tancarien bastants polítics al psiquiàtric. Molt bé, com el Puigdemont o...? Que cabra. Ai, con mala, con David, mala. David, no riguis. Con mala, con mala. El Miguel, el Miguel. Ho sento molt baix, però bueno, una miqueta. Xevi, sí. Buena, soy el teu amic del Vallès. Ah, què tal, David? Ja he vist que estàs molt bon acompanyat durant el viatge, la sort del viatge ja sí. Bueno, jo em relaciono amb tothom. També tinc la sort que parlo anglès i francès, llavors, clar, tinc l'opció de relacionar-me. Tampoc som gaires peregrins, pensava que hi hauria més gent. La temperatura per caminar és fantàstica. Avui l'etapa preciosa per la dehesa. Vull dir, aquí he vingut d'Almadén de la Plata. Són llocs molt lluminosos, vull dir, no és el tema que faci sol, hi ha com molta llum, i ara que l'any passat vaig anar al Juc, que feia molta calor, i ara en canvi... I sí, vaig coneixent gent, en principi, i ara hem fet, ara estic això, amb una noia alemana, un noi polac i una noia basca, però aquí també vas, o sigui, demà potser ja coneixes, si fas més distància, mentre fas fent les mateixes etapes, segueixes amb aquesta gent, però hi ha un dia que fas més quilòmetres i ja... coneixes altra gent. Vull dir. Cada un aquí va... Ningú es casa amb ningú. Tothom va al seu ritme i... Xevi... I ja està. Aquest és el rotllo maco d'aquí, també, no? Xevi, tingues en compte que les energies les tens que guardar per la ruta, eh? O sigui, no. Les energies que dices les tinc que guardar per a què? Per la ruta. Home, no, jo estic concentrat en... Ja. Home, no, a veure... Para caminar, por supuesto, ¿no? Claro que sí. No deja de ser pues un ejercicio físico, aunque yo estoy entrenado, habituado a hacerlo, pero también las dos primeras semanas hago distancias entre 20 y 25, porque es cuando hay las lesiones, entonces tienes que ir a ritmo tranquilo, todo esto ya lo sé, y a partir de la tercera, cuarta o quinta, pues entonces sí que puedes hacer las distancias que quieres, porque si no has tenido problemas, el cuerpo se ha acostumbrado a dormir a refugios, a caminar cada día, con lo cual ya puedes hacer distancias mayores. Y... ¿Estás haciendo el camino de Santiago? Acabamos de hacer un guiso de verduras impresionante, que lo ha hecho la chica alemana, y ha puesto de todo tipo de verduras, pero también con cebolla y salsa de tomate, y ha salido un guiso buenísimo. ¡Qué bueno! Sí, bueno, hay que alimentarse, que aquí se queman calorías. Hombre, en principio, sí. Lo bueno también es esto, ¿no? Que vas recogiendo gastronomía, aparte que nos han dado patates aquí, el de la casa, que tienen, que cultivan, y claro, el sabor no tiene que ver con el de las patates de Barcelona, ¿no? No fotis, patates de Barcelona. No, hemos hecho verdura, pero que la Y esta tarde la especialidad de aquí, de Real de Jara, es el jamón curado, el queso curado de cabra. Buenísimo. En principio compraremos algo con un poco de pan y ya está. Sí, y el pan tenemos. También buenísimo de aquella parte. Cada sitio tiene su, claro, su cosa, en principio, y es ir, es uno de los aspectos. Como caminas y quemas, puedes comer. Claro. Sin engordar. Sí, més o menys, quants quilòmetres feu al dia? Bueno, la ruta sencera són 1.000 quilòmetres. I què? Ara, pues, vaig començar a caminar el diumenge, pues, de portar uns 100 quilòmetres. Vull dir, falten només 900. Joder. Paciència, tampoc es té de mirar al final. Tens de viure cada dia l'experiència i arribes ja on està, arribes. I cada dia demà, pues, bueno, no tens de mirar al final de la muntanya, tens de pas a pas dia a dia. I quin pressupost tindria un viatge com aquest? Bueno, més o menys, aviam, els refugis o avui l'habitació aquesta et ve a costar uns 10 euros. El que passa que hi ha cuina. Llavors tens l'opció de comprar i cuinar. I, bueno, a part d'això, clar, si vols anar a fer... Sí, si no, curar, el, total, doncs... el viatge que esteu fent vosaltres. Sí. Hola? No, jo et dic el que... Home, el que tens de comptar són... Això, tens de comptar cada dia 10 euros per dormir... Ah, d'acord. Més Més, el menjar el pots cuinar, o sigui, el que et gastis, que aquí els pobles és barato, sí. Depèn del que compris, el que mengis, però avui, per exemple, ho hem partit entre els quatre. O sigui, vull dir, compres i ho parteixes, o sigui, i, bueno, jo tinc la despesa del tabac, per exemple, pues, sí. Part... perquè sóc fumador, però, bueno, per altra banda, no tinc la despesa de l'alcohol, perquè no prenc res d'alcohol, sí. Prenc aigua i ja està. Pues fantàstic, gràcies. I bon viatge. Val, moltes gràcies. No pengis, molt fort a tots que els per aquí diran més coses. Dimecres que salut, ve, salut, torno a trucar. Ignasi, suposo salut. Que els estaré, no sé, per Càceres o... Bueno, ja ho veurem. Dimecres que ve, no. Vinga, merci. Dimecres que ve no tenim programa, adéu. Eh? L'altre. Bueno, adéu. Bueno, adéu. Seguimos con el tema. Seguimos con el tema. Nos ha llamado un extraterrestre, señor Chevy. Y ahora continuamos. Uy, otra llamada. El tema de interés. Ponemos una cuña y respiramos un poquito. Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Vuelve ahora a hablar Santi, una persona que quiere. ¿Sí? Hola Santi. Hola Santi. Ay, caray. Mira, hay gente que piensa en la probable existencia de vida en planetas extrasolares con vida inteligente, con los que poder comunicar nuestros radiotelescopios y recibir algún tipo de respuesta por el dinero invertido en estos instrumentos de investigación y los sueldos del personal científico que se dedica a hacer estudios, formular conjeturas, demostrar suposiciones con pruebas científicas más allá o acá de la ciencia ficción. Vaya, pero lo que se impone es al filo de lo imposible. Se han descubierto 5 planetas en torno a una estrella a 40 años luz de la Tierra, cuya sombra proyectada sobre esta estrella deben de tener una masa parecida a la de nuestro planeta Tierra, quizá con agua, con una gravedad similar y con una atmósfera rica en agua líquida, elemento. Colonizables si tuviéramos naves que fueran capaces de viajar a velocidades cercanas a la de la luz, buscando vericuetos físicos o astrofísicos como transitar en agujeros negros, capaces de devorar la luz, desintegrar la materia en el espacio y tiempo en un agujero de gusano. Son como atajos en el tiempo, pero que machacan hasta los átomos que constituyen la materia. La desordenan como la redistribuiríamos para volver a ser seres vivos igual de pensantes y retrotraerse a momentos no muy lejos del momento de origen, no dentro de 5 o 15 siglos, por poner ejemplo de lo más realista. Dentro de las teorías de estos estudios. Para finalizar, a mí, fuera de cualquier razonamiento lógico, pero sí emotivo, me gustó y me gusta ver, pasados ciertos años, en la película del ET extraterrestre, por su música, aunque es para verla en familia, por su mensaje de esperanza, resulta un poco una experiencia, a pesar de lo dura que es la vida terrenal, la economía, la tecnología, la falta de algunos recursos, los problemas de convivencia entre culturas de la Tierra. Pues y nada más, es todo lo que he escrito. Muy bien, Santi. Gracias. Yo quería responderle. Bueno, para dentro de 2 semanas. Yo quería responderle. Sí, que aunque el ser aunque las naves que lleváramos fueran tan rápidas como la luz, las distancias son tan insalvables que tardaríamos miles de años o mucho más en llegar a esos sitios. Eso pensando que supiéramos dónde hay vida. Sí, y ahora se me ha ocurrido que y el pensar que hay vida fuera, bueno, que hay vida en el universo, que no sean nosotros, que necesitan agua, que necesitan recursos, etcétera, etcétera, ¿no es un reflejo de lo que estamos viviendo ahora? El humano es lo que venía planteando Nacho. Sí. También. Sí. En definitiva, cuando proyectamos, cuando nos imaginamos algo, no dejamos de proyectar lo que somos. Sí. Porque nos es difícil pensarlo vivo más allá de lo que conocemos. Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues también me parece una pérdida de tiempo, francamente. También podría ser. Yo no dejo de pensar, pienso muchas veces, en que esta sensación como humanidad ya la hemos vivido. En el sentido de que en aquel momento, en donde empiezan a conectarse los dos continentes de la manera brutal que haya sido, pero tanto para uno como para otro, tanto para lo que hoy se llama América y lo que hoy se llama Europa, por ejemplo, la constancia de la existencia de un otro continente fue similar a lo que podría sucedernos hoy si pensamos que hay vida más allá de. De hecho, más allá de no, en el espacio. De hecho, las relaciones que empezaron a mantener con las comunidades que se iban encontrando eran relaciones como si fuesen bichos. Durante mucho tiempo, los que hoy son grupos originarios en Latinoamérica, para la conciencia europea, eran bichos, eran un tipo de animal que emitía unas guturaciones, unos sonidos extraños que no tenían lenguaje. Sí. Siempre viniendo desde este etnocentrismo, decir, bueno, como no lo entiendo, no debe tener lenguaje. Incluso hubo una bula papal en ese momento que dijo que los indios no tenían alma. Entonces, como no tenían alma, los podíamos esclavizar como se los esclavizó. Pero en principio eran bichos. Después pasó un tiempo prudencial para que empezaran a pensarlos como humanos. Cuando se los empezó a pensar como humanos, empezó a aparecer la idea, y para esto pasaron cientos de años, la idea de tenemos que evangelizarlos. Porque si son humanos, tenemos que evangelizarlos para que dejen de ser salvajes, ¿no? Yo lo que pienso es que sí. Quizás los extraterrestres de existir, que igual existen en planetas alejados, bueno, en algún planeta puede haber vida, incluso vida inteligente, ¿no? La vida quizás podría tener, se puede caracterizar por las células, ¿no? serían seres celulares. Si no son celulares y hay vida, pues sería una cosa ya súper estrambótica que no, absolutamente no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero las células, así como la materia son los átomos y los neutrones y protones, pues así en la vida pues serían las células, ¿no? Lo fundamental. Lo que pasa es que haber llegado hasta aquí, no sé, creo que no les ha dado tiempo, o si, antes creo que se extinguirían ellos por como nos estamos extinguiendo, como parece que nos extingamos nosotros. Se dice que la inteligencia viene dada por la conciencia de uno mismo, ¿no? Entonces, tal vez esos seres no tendrían conciencia de ellos mismos, aún siendo vida inteligente. Podría ser, ¿no? Quizás no de la manera en que nosotros pensamos la inteligencia, probablemente. Porque nosotros tenemos una manera de definir la inteligencia. Hay diferentes maneras de pensar. Hay diferentes inteligencias, diferentes capacidades. Hace poco leía a un etólogo, especialista en animales, que decía que si cualquiera de los seres humanos tuviese alguna de las capacidades, por ejemplo, que tienen algunos animales, como por ejemplo orientarse a través de los campos electromagnéticos, serían superhéroes. Sí. O sea, los animales a veces tienen capacidades que no tenemos nosotros. Yo creo. Implican otro tipo de inteligencia. Yo creo. Si se pueden llamar inteligencia, es un debate, pero bueno. Sí. Los animales también tienen autoconciencia. Sí. Y igualmente. Sobre todo los mamíferos que tienen capacidad de saber que ellos son individuos, ¿no? Conectarse a partir de eso con los demás de su especie y con otras. Yo creo que los animales también. Yo en cierta manera también supongo que piensan, ¿no? Aunque no tengan conciencia de sí mismos. Yo creo que en este mundo de los extraterrestres y todo eso, yo creo que el ser humano ha intentado siempre humanizar al extraterrestre, ver al extraterrestre como una especie humanoide, no como algo diferente. Entonces yo creo que, yo creo que tendríamos que pensar que a lo mejor la vida inteligente de ellos es totalmente diferente. ¿Por qué tiene que ser igual que nosotros? Sí, claro. Sí, creo que tenemos la entrevista. Espera que... Espera que... Un poco de música. Dejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15-23. Give me a hard copy right there. like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Las entrevistas del Capitán O'Brien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Otra vez aquí con las entrevistas del Capitán O'Brien. Antes de empezar, quería saludar a una persona, Judith, que me han dicho que estaba lijando muebles aquí abajo y nos escuchaba. Pues esta entrevista va para ti. Bueno, hoy con nosotros tenemos a un grupo que nos envían por que se llama Arboledas. Hola, Arboledas. Hola. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Jaume. ¿Jaume? Jaume Arboledas. Ana. Vale. Muy bien, ¿eh? Es original, ¿no? Sí, no, oye, el grupo pasado, Arboledas, te llamo Arboledas. Podríamos hablar de eso, de Arboledas. ¿Cómo creáis el grupo? Hay un poco de confusión, yo tenía también confusión, ¿no?, al miraros, porque os llamáis Arboledas, pero a la vez tú tienes tus proyectos que también te llamo Arboledas y tal. Bueno, sí, el grupo Arboledas es un, tal como dice su propio nombre, es un grupo formado por varios músicos. Tenemos Josep Quintero, Marpí, Jordi Santamaría, Eva, Ana Valor y un servidor, grupo Arboledas. Pero después, dentro de este grupo, hay tres componentes, que es, por un lado, Ana Valor, por otro lado, Jordi Santamaría y un servidor, que tenemos nuestros proyectos musicales individuales, sin tener conexión con el grupo. Entonces, esto da pie a la confusión, porque un servidor recientemente pues, sacó un EP titulado L'Advocat y el Diablo, El Abogado y el Diablo, con el nombre de Jaume Arboledas. Entonces, claro, si el grupo es Arboledas, tú te llamas Jaume Arboledas, me estás vendiendo lo mismo, no es lo mismo que me estás contando aquí, ¿no? Y esto da pie a que, lógicamente, se tenga que... Bueno, se tenga que clarificar y explicar un poquito, ¿no? Y después Ana también tiene su proyecto, que si quieres tú lo puedes explicar o lo explico yo. Bueno, intenta tú primero y vemos que no te... Ya te ayudamos entre todos. Pues es un proyecto en el que Jaume toca la guitarra y las canciones son suyas, porque cuando me lo ofreció la discográfica que había... llevado su disco, pues yo no tenía canciones, entonces me dejó él, bueno, me dio dos, y pues bueno, son dos temas, es un mini EP, y se sacó el año pasado, y bueno, las canto yo, y ya está muy bien. Como grupo habéis sacado dos discos, ¿no? Vamos a, hay que matizar también esto. El primero autoeditado en el año 2014, que se titula Historias, realmente me meto yo en estudio, siguiendo un poco la estela del cantautor clásico de toda la vida, con algunos arreglos del maestro Paco Andújar y con la colaboración también tanto en la parte técnica como en la musical de Quique Rebalta, y sacamos un primer CD titulado Historias, ¿no? Autoeditado. Propiamente ahí todavía no había un grupo forjado. A medida que vamos presentando Historias y a medida que esa historia se convierte después en De San Feliu a París, porque ampliamos los seis temas a cuatro más y formamos el De San Feliu a París, empezamos ya a contar, o un servidor empieza a contar con ya los músicos que componen el proyecto de Grupo Arboledas tal cual. Pero se van incorporando progresivamente a lo largo de estos dos, tres años que hemos ido pues, desarrollando y presentando estos temas en distintos escenarios, ¿no? O sea, qué profesional queda esto. Es tan serio, tan formal. Pues ahí está. Pues la gente de la piña se ha ido apuntando al tema y súper guay. Porque es muy colaborativo. Sí. La idea que tenemos en mente, es siempre sumar, nunca restar. Es decir, pensamos que la música es un valor de carácter universal, haga quien la haga, y por lo tanto todo el mundo puede participar y da a participar, ¿no? Entonces, los músicos que quieran, la gente que quiera venir a cantar con nosotros, genial. Y hemos procurado siempre pues colaborar o hacer conciertos colaborando también con otra gente, pues con Tony Marvá, con Mon Feijó, con David Bitter, bueno, con Ismael. Con Ismael González, vale. No hay, entonces, para que nos entendamos, no hay como algo fijo, aunque habrá un núcleo, hay un núcleo, pero... Exacto. Pero a partir de ahí es variable. Todo, vale. Nuestra idea es Grupo Arboledas, pues hay un núcleo, pero a partir de ahí invitar a los músicos que quieran pues a colaborar y a realizar conciertos, no únicamente nosotros como Grupo Arboledas, sino que también con otro resto de con más músicos, con más profesionales y adelante. Y compartir escenarios, compartir canciones y dar esa nota, subrayar esa nota de universalidad que tiene la música, ¿no? Muy bien. Una cosa, ya que estáis vosotros dos, y hubiera otras personas, pero ¿cómo os conocéis vosotros dos? ¿Cómo? Bueno, una noche de verano. Es que, explícalo. Bueno, nos conocimos por lo siguiente. Profesionalmente no me dedico a la música, sino que me dedico a la profesión de abogado y de profesor. Doy clases en ciclos formativos de grado medio y grado superior de unas materias que son, bueno, derecho laboral y derecho empresarial. Entonces entré en un colegio a dar clases, a ayudar a los alumnos, a hacer un poco de tarea de motivación. Y en estas, pues que estaba, ahí estaba Ana. Como alumna. Como alumna. Ana como alumna. Entonces nos conocimos y marché del colegio, al cabo de unos años me volví a incorporar de nuevo en ese mismo colegio. Tuve la suerte también pues, de tener a Ana como alumna. Un día coincidimos y dijimos, oye, vamos a probar de cantar unas canciones. Nos gustó cómo quedaba el tema y a partir de ahí, pues ella tuvo la amabilidad de incorporarse al proyecto. Porque con estas he de decir que hubo un momento de crisis en el proyecto inicial, porque contaba con unos músicos al principio para presentar los temas, pero por una serie de divergencias, de incidencias, pues no pude seguir contando con ellos. Y entonces, a partir de ahí, pues tuve la necesidad de buscar a otras personas, ¿no? Y con la primera que tuve la suerte de contar, pues fue con Ana. Ya sabes la historia de mi vida. Y no sé. ¿Tú eres de San Feliu? Vale. Yo no soy de... Ah, no eres de San Feliu. No. Estoy muy mal de Sinfo. Sí, no, pero vivo en San Feliu de Codines. Es decir, yo nací en Sabadell. Sabadell está aquí al lado, ¿eh? Sí. Sabadell está aquí al lado, ¿eh? Sí. Entonces, los de Sabadell decimos que Barcelona es el barrio marítimo de Sabadell, pero de súper buen rollo, ¿eh? No, pero de buenas maneras, ¿eh? Entonces yo soy de Sabadell, tengo familia, estoy casado, tengo tres hijos... Y mi esposa mi mujer es de San Feliu de Codines. Y entonces, claro, me tuve que ir para allí. Decidimos vivir en San Feliu de Codines. Pero ahí, pero decidiste ir allí, pero además, si no escuché mal, el sábado que preparaba la entrevista, hay una, además de que el título del segundo hace referencia a San Feliu, y hay una canción que está dedicada a San Feliu. Hay una canción dedicada a San Feliu que se titula Da San Feliu, efectivamente. Porque era una forma de agradecer a toda la comunidad de San Feliu, a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, a todos los vecinos y vecinas, pues la grata acogida y la buena acogida que un servidor tuvo, ¿no? Y bueno, dar gracias al pueblo por acogerme, por acogernos y por estar ahí, ¿no? ¿Y ahora dónde estáis? ¿Qué estáis preparando? ¿Qué estáis...? Bueno, ahora... ¿En vistas a qué? Hay varias... Vamos a ver, hay varias cosas. A nivel personal, siguiendo con la estela de Jaume Arboledas y l'Advocat i el Diable, si no hay ningún tipo de incidencia, nos meteremos de nuevo en julio y vamos a sacar nuevo material. Y después con Grupo Arboledas, también está llegando ya la hora de que también, más o menos por las mismas fechas, también nos metamos en estudio y también saquemos nuevo material. Por lo tanto, estamos hablando de que hay en proyección nuevos EPs, nuevos discos, nuevos videoclips. Bueno. ¿Y tú, Ana? ¿Yo qué? yo individualmente. Bueno, pues yo ahora mismo estoy de parón y grabé dos canciones más para hacer un disco yo individualmente, pero... Estoy en la universidad, estoy muy agobiada con los estudios. ¿Qué estás estudiando ahora? Pues como el maestro, derecho. ¿A derecho? Ah, sí. Vale. Estudié educación infantil, un grado superior. Y me gustó, pero bueno, vi que no era lo mío, que me gustaba, pero supongo que para tener hijos, no para cuidar a 15 y que no son míos. Me encantan los niños, pero yo he visto que no es mi vocación. Y gracias a él conocí el mundo del derecho y me gustó, me creó esa curiosidad y bueno, pues me metí ahí. Y lo que estaba diciendo, he grabado ya dos más, de las dos que tenía, he grabado dos más y bueno, estamos poco a poco, de momento estoy en un parón, yo no quiero seguir grabando más porque estoy con Arboledas y realmente es donde me siento más a gusto. Ni yo sola, ni... No, Arboledas es mi casa y no... Y es eso de que no te quieres ir de tu casa nunca, ¿no? Pues eso. Pues yo si puedo, me quedo en mi casa toda mi vida. Muy bien. ¿Qué encuentras? Si vas a escuchar a Arboledas, ¿qué se encuentra ahí? Por un lado, sé que Jaume Arboledas, tus proyectos individuales, el último, hay algo de tristeza, ¿no? Sí, es el lado oscuro. Jaume Arboledas, Advocati del Diablo, quiere manifestar la parte más honda y oscura de la persona, ¿no? Y tratar sentimientos como la desesperación, como la rabia, el abandono, la melancolía, todo eso. Mientras que en Grupo Arboledas las canciones tienen un toque más de optimismo, más de esperanza, tienen un toque más de pensar de que pueden haber problemas en la vida, de que pueden haber dificultades, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y también intentan ser unos cantos pues al amor clásico de toda la vida, un agradecimiento, pues como te decía antes, de los lugares y de los pueblos que te acogen, y bueno, y también un grato recuerdo pues de la etapa de la adolescencia, de la niñez. Y es un canto de esperanza. Grupo Arboleda es un canto de esperanza. Jaume Arboleda es Advocati del Diablo, es todo lo contrario. Vale. Es el lado oscuro. ¿Qué esperanza nos vais a dar? ¿Qué nos vais a tocar? ¿Qué os vamos a tocar? Pues vamos a tocar una... ¿No? ¿Qué te parece la incandescencia? Ah, vale. ¿Sí? ¿Qué te parece? No sé. Vale, sí. Esta canción, como ya he dicho, es suya, pero en unos inicios la cantábamos los dos, en Arboledas. Entonces seguimos cantándola juntos y aunque sea parte de mi proyecto individual, al fin y al cabo es de Arboledas y la cantamos en grupo también. A veces pasa que en las canciones cuando cantamos, a veces no me acuerdo, ¿eh? Y paro de repente y pregunto por dónde vamos y tal. O sea, sí. Nos pasa que... Vale, gracias por avisar. Suele hacerlo, ¿eh? No os preocupéis. Es una canción es lo que decía, ¿eh? Romántica, romanticón y estas cosas, ¿eh? O sea que vamos allá. Les ones del mar venen i van amb la llum d'aquesta nit. De tot el cos, el que se mereix, de sorra i de tu, hi ha pescadors que marxen del lloc, ens deixen sols, ens deixen sols. Les meves mans o tenen tan fred que busquen un lloc a la teva pell, però em tens prohibit que m'acosti més. M'estic morint si tu no hi ets pels carrers. S'escolta gent, jo vaig sentint com el meu cor es va encenent i jo amb ell i les fronteres es queden en res. La lluna plena es va il·luminant amb la incandescència d'aquest instant. Les ones. Gràcies. Gràcies. Gracias. Bueno, bueno. Pues aquí nos hemos quedado un poco así melancólicos románticos. Uh-huh. Podéis tocar otra si queréis. Vale. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres tocar? ¿Hacemos la de los carros de Sabadell? Vale. Es que nota que tiene la guitarra un poco como un poco desafinada. Un momentito, ¿eh? ¿Me permite? Sí, sí. Por favor. A ver si ahora... Bueno, pues esta canción es una canción que todavía no está grabada y está dedicada pues al lugar de donde un servidor es, ¿no? Que es los carrers de Sabadell, ¿vale? Como siempre, ¿eh? Igual puede ser que no me acuerde la letra, que pare en medio, o sea, cualquier cosa, ¿vale? O sea que... ¿vale? La nostra ciutat ja no es desperta amb la veu dels obrers. I les fàbriques són el record de memòries que conten els nets. Els solars on abans es podia aparcar ara són jutjats. Te'n recordes quan entre els cotxes tu i jo fumàvem tant, fumàvem tant. Tu em deies que la nostra història era una de tantes més pels carrers de Sabadell. La Torre de l'Aigua va ser testimoni a les nits callat de les vegades que tu i jo quedàvem fugitius de ciutat. Des del taulí fins al mercat, agafats de les mans. Te'n recordes quan, passant per Sant... Bueno, Sant Roc, passant per Sant Roc, és una plaça que hi ha a Sabadell. Por eso, plaça de Sant Roc. Passant per Sant Roc, no? Ens miràvem... Perdón, que a veces hago una explicación de la canción, ¿eh? Ens miràvem... ¿Y cómo era? Ens miràvem els ulls, tenies tanta llum... I ara vas a l'estribillo. Tu em deies que la nostra història era una de tantes més pels carrers de Sabadell. Tu em deies que la nostra història era una de tantes més pels carrers de Sabadell. Vistes del Ripoll en aquest pont amagat pels anys. Quan cau la nit m'agrada arribar al final de la ciutat per recordar-te. Tu em deies que la nostra història era una de tantes més pels carrers de Sabadell. Tu em deies que la nostra història era una tarda més a Radio Nicosia. A Radio Nicosia, yeah. Es que es muy sencillo, es que yo no sé tocar ni cantar, es aquello que dices, lo digo en serio, ¿eh? Porque aquí hay grandes maestros que cogen la guitarra y te empiezan a hacer unos punteados que flipas y tal, y yo soy sincero y no me importa reconocerlo, yo tengo los conocimientos básicos de guitarra, ya lo veis, es un sol, la tal, un ritmillo y ya está. Pero bueno, vamos haciendo cosas. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por estar aquí. A vosotras. Nos vemos en otro momento. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Y hola, buenas tardes otra vez de nuevo. Antes de irme, había olvidado de digamos, avisar para la obra de teatro poetizada, Cuento de un hombre que huye, estuvieron aquí presentándola Maina Tomás, Danilo Facelli y Hugo Martínez en Casa Carmela, domingo 9 de abril a las 8. Y para hacer reservas a su mail, cocojavivi@gmail.com, cocojavivi@gmail.com. Es el Carré San Yacha número 6, en el Raval. Que es el espacio donde hacemos... Cocina. Muy bien. Bueno, sigo con el mismo tema. Sí. Si asumimos que puede haber vida en el infinito universo como ocurre en nuestro planeta, es donde podríamos llegar a contactar con estos seres. Llevamos emitiendo ondas de radio desde que en 1933 hicieron los Hitler una retransmisión de los Juegos Olímpicos. Y esas ondas de radio llegarán algún día lejos de dentro de 1500 años al posible planeta más cercano habitable, pero claro, después de que ya no estemos seguramente, pues posiblemente nos habremos autodestruido. Yo, ¿por qué te parecía, John, interesante el tema de esta vida extraterrestre? Bueno, básicamente porque es una, no sé, es un tema que está en el aire, que es como parte de la mitología moderna, ¿no? Exacto, sí, tiene que ver con eso, sí. Como los zombies y los vampiros. Yo cuando era pequeño con mis amigos, en los en el patio de la escuela veíamos como huellas de naves extraterrestres. Pero claro, teníamos cierta idea sobre la existencia de los extraterrestres, o sea, de toda la cultura de los extraterrestres. Y yo creo que un poco es eso lo que pasa con toda la gente que ve ovnis y todo esto. Que tienen una cierta idea y se imaginan historias. Yo pienso que estás muy bien informado, pero también pienso que tienes cosas que básicamente crees cosas que básicamente son rumores. No, rumores esto, no, cosas que he leído. Ya, pero cuando dicen... Bueno, es que no sé la fuente exacta de donde lo he sacado. ¿Mm? Y por eso digo que dicen. Pero, por ejemplo, esto de los radiotelescopios, pues es verdad. ¿Sí? Están emitiendo ondas para que lleguen no sé dónde y... No, no, a lo que me refiero, que como estamos emitiendo ondas de radio... Porque la televisión emite esas ondas. Mm. Esas ondas viajan por el espacio y algún día llegarán a sitios, llegarán fragmentos seguramente, y los supuestos extraterrestres, si es que llegan a verlo, no tendrán ni idea de lo que dicen ni nada. Ya, bueno, eso no lo sé, no lo había oído, pero... lo que sí que es verdad es que hay radiotelescopios que creo que más que emitir intentan captar la radiación externa, y creo que no han captado nada, absolutamente nada, o ruidos del universo, que captan ruidos pero no saben qué son, o sea, no. Sí. De hecho, hace como 30 años que llegaron señales de radio, creo que eran, a un observatorio, y pensaron que eran rastros de una civilización extraterrestre, pero no era así. De todas maneras, no deja de ser fascinante pensar que, por ejemplo, esto que estamos diciendo en este preciso instante, sí, está expandiéndose hacia el universo y continuará viajando. Cierto. Hasta no sé dónde. También he oído decir que, por ejemplo, las palabras de Jesucristo quedaban en el espacio, en el aire, que aún están por ahí muy distorsionadas, ¿no? Muy ampliadas, demasiado ampliadas, y inaudibles, pero que están por ahí. Están en alguna recoger. Memoria sonora, ¿no? En algún pues o en eso, el espacio. Que tenemos toda la memoria sonora de toda la humanidad, que se podría localizar lo que dijo Jesucristo, pero ¿qué quieres que te diga? Oye, no pues sé. En este estudio hay mucha memoria sonora también, ¿eh? Desde hace mucho tiempo, emitiendo pues desde aquí. Hay una teoría que dice, bueno, todo esto son teorías, ¿no? Porque no hay nada demostrado, ¿no? Dice que posiblemente si llegara alguna civilización extraterrestre, que tal vez serían robots como los satélites que enviamos, o puede ser, o como las naves espaciales que mandamos. Lo que parece que es verdad es que nosotros pretendemos ser extraterrestres, sí, de otro planeta. No es que vayamos de turismo, es que lo pretendemos airosamente, porque queremos cambiar de planeta, porque este ya está hecho polvo, o sea que y si encontramos otro, pues depende si está vacío o no está vacío, si hay vida o no hay vida, si hay agua o no hay agua, pues complicado, ¿no? Si hay vida inteligente, no hay vida inteligente. Si hay otra cosa que ni imaginamos, pues no sé, vete a saber. Es que es un tema que todos son teorías, pero claro, es muy difícil demostrarlas. Pero eso que nosotros queremos ser extraterrestres, más que... Yo creo en eso, que más que en ver o creer que hay extraterrestres, que seguramente habrá, pero muy lejos, pues en que nosotros pretendemos serlo de otros planetas, que ir a un planeta pues igual nos cuesta una vida entera el viaje, ¿no? Sí. más, no sé. Lo mismo que pasa con las estrellas, ¿no? Que las vemos a la noche, pero quizás ya no existen más. Ha sido la luz que está viajando desde hace no sé cuánto tiempo y la vemos a la noche, hoy a la noche, ayer a la noche, pero igual ya no existe hace no sé cuánta millonada de años. Por otra parte, me parece que el universo se va ampliando poco a poco. Es una teoría que hay, se va expandiendo poco a poco. O sea, que los cuerpos se vayan alejando, o sea, que cada vez todo está más lejos, ¿no? Dicen que el universo se está expandiendo y que llegará un momento en el que llegará a un máximo de expansión y se contraerá. Y luego hay otra cosa que dicen, dicen tantas veces. ¿Lo has porque escuchado? ¿Sí, lo has escuchado o lo has leído? Bueno, que llegará un momento en que el universo se quedarán galaxias sola, en solitario, digamos, y que todo se enfriará y la vida desaparecerá, cualquier forma de vida. Bueno, aquí dependemos totalmente del sol. Si al sol le pasa algo, nosotros vamos detrás, ¿no? O sea. Sí. También se pensaba que hace como más de 100 años, creo, que en Marte habían autopistas de seres extraterrestres. Quiero decir que la idea de los extraterrestres siempre ha estado desde el momento en el que supongo que pensamos que no estábamos solos, que o sea que el universo era más allá de nuestro planeta, que no era el centro de todo. Bueno, yo no sé, eso de pensar con los extraterrestres, pues quizás hay dos maneras, ¿no? Una frívola es pensar, mira, vienen de la Luna, vienen de quién sabe dónde, y los tenemos aquí, tienen cara y ojos. Y otra es más seria, ¿no? Es pensar las posibilidades, ahora diré una palabra que no me gusta, pensar cosas científicamente comprobables, ¿no? Sí. Pues no sé, pues que el universo es muy, muy grande, que todo está muy lejos, sí, que puede haber extraterrestres, pero que están llegando, están a un cuarto de camino. Sí, luego podría ser, esto es otra, realmente lo de los extraterrestres que han llegado a la Tierra es una teoría conspiratoria fruto de la imaginación desmedida de las personas. ¿Fruto de qué? De la imaginación. Mm. Bueno, es mi opinión. Como podría ser que no sé, incluso puede gente puede haber visto cosas que sean terráqueas. Claro. Y que haya pensado que son extraterrestres. Claro. Y que son de aquí, no sé. A veces me pasa, no sé si han tenido o han provocado en sí mismo ese fenómeno de como de desconocerse y empezar a mirarse y mirar las manos, por ejemplo, las manos como a uno mismo como extraterrestre. Uno mismo puede ser un absurdo también, tener estas manos, estas cosas, estas protuberancias que nos salen, sí, con cinco cosas que llamamos dedos y que hemos naturalizado, ¿no? Que a lo largo del tiempo nos han parecido, pueden parecer bonitas, pero en principio son cosas o agujeros que tenemos aquí, cosas que vemos, ¿no? Somos un poco una cosa extraña también. Pues eso. Sí, y luego hay otro punto que si nos ponemos a pensar, si los extraterrestres quisieran investigarnos, seguramente, no sé, cogerían a la gente, la diseccionarían, la investigarían sus cerebros, su ADN, harían como los científicos que hacen barbaridades con animales en los laboratorios. Sí, la ciencia es cultural también, ¿no? Es una forma de una forma de conocimiento que viene de nuestra cultura, se construye a partir de un determinado uso de la razón. Probablemente también haya otros usos, otras maneras de conocer. Pero, ¿cómo podrían haber, si hay digamos, cientos de miles de personas que dicen haber sido abducidas, ¿por qué es una cuestión? ¿Por qué tanta gente abducida? Quizá no necesitan destrozarnos en pedacitos, sino si es que existen, también pueden observar lo que hacemos mientras estamos vivos, mientras nos comunicamos, mientras vamos al supermercado, sí, mientras ponemos la lavadora. Tal vez estén jugando con nosotros, o sea, viéndonos como alguien que ve... O nos estén observando, como quizás. Como alguien que ve unas hormigas que caminan al hormiguero, que van a buscar comida. Al metro, si te fijas. Al Mercadona. Somos tan previsibles, no pueden seguir a poner decir, ah, mira, si te fijas, es básicamente, claro, toda la vida, toda la historia se han hecho atrocidades, ¿no? Pero... atrocidades pacíficamente se han hecho desde la Revolución Industrial, ¿no? Desde la Revolución Industrial. Y, no sé, es la tecnología, yo creo que es lo que realmente nos pierde un poco, ¿no? Quería acabar diciendo una gran cuestión sobre los extraterrestres, que era el Área 51, supongo que la mayor parte de gente conoce la historia, que iba sobre que había caído una nave en una parte del desierto de Estados Unidos donde había una base militar y había un secretismo, y luego se supo que no había más secreto que el ejército de Estados Unidos estaba investigando una tecnología para saber si la Unión Soviética estaba produciendo armas nucleares. Las naves van a caer en el desierto de Estados Unidos. Y claro, si hubiera llegado a caer una nave en el Área 51, yo creo que no se hubiera limitado a estudiarla, porque esa nave, si es de un planeta mucho más evolucionado, habría aportado mucho a la tecnología humana. Bien. Y pues, bueno, cerramos. Esto es todo. Pues extraterrestres, hasta dentro de 15 días. Uh-huh. Hasta dentro de 15 días con los extraterrestres. O no, ya veremos. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones, un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separándonos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.